Recuerdo que me decías que tus besos ya no me pertenecían. Mentiría si te dijera que mi corazón por ti no siente nada. Y apareces de repente de la nada. Qué rápido se te olvidó que me fallaste. ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo por la madrugada? ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo por la madrugada? ¡Dímelo, Américo! ¡Ay, Alesia! ¡Qué lindo cantas! Que tú